Hola, ¿cómo están? Me alegro. Cuando terminamos de cantar el Tenemos Esperanza, yo pensé que alguien había hecho un zapucay. Dije, bueno, súper ecléctico, ¿no? Re moderno. Bienvenidos a esos chicos. Me parece que yo al menos los veo por primera vez. Es la segunda vez que vienen. Bueno, bueno, bienvenidos. Estamos con un par de meditaciones en estos domingos con el tema Dios transforma vidas. Dios transforma vidas. Claro que nos estamos dedicando a ver cuáles son los modos, ¿no? En lingüística los modos son tan importantes como los contenidos informativos. Y estamos viendo precisamente cuáles son algunos modos que tiene el Señor Jesús con nosotros para transformar nuestras vidas. A eso nos estamos dedicando. Y para eso estoy trayendo historias de conversión. Hoy les voy a traer una que es completamente diferente a la del niño sin zapatos del domingo pasado. Completamente diferente. Y es de alguien que seguramente ustedes conocen muy bien. A ver si lo pronuncio bien. Clive Staples Lewis. ¿No? Más conocido como C.S. Lewis. ¿Lo conocen, no? Sí, muy bien. Y la mayoría de nosotros por la película, ¿no? Esa saga de las historias de Narnia, ¿no? Bueno, ese es Lewis, un gran intelectual y hombre de la cultura inglesa. Fue un hombre que sufrió muchísimo en su infancia. Lewis perdió a su madre a los 10 añitos y tuvo un proceso de historias de soledades en su infancia bastante difícil. Y la frutilla que coronó la torta es que a los 18 años vienen y le dicen, bueno, usted va a la Primera Guerra Mundial. Entonces le toca ser soldado en la Primera Guerra Mundial y retorna completamente destruido. Por lo menos en el sentido espiritual, en sus creencias, retorna como un ateo, ¿no? A los 20 años, ya en Oxford, se vuelve ateo militante y confesante, completamente alejado de la creencia de Dios. Y cuando él cuenta la historia de su conversión, recuerda, él mismo recuerda muy bien esta etapa y dice que poco a poco Dios empezó a hablarle como en susurros al corazón, aún en esos años de mayor resistencia. Estos han sido los años, de sus 20 años en adelante, cuando él empieza a ser un profesor de Oxford, muy, muy involucrado con la vida cultural y académica de su país, ¿no? Ahí es donde además se hace de sus camadas de amigos. En la medida en la que pasan los años, empieza a cruzarse con otros intelectuales que, al contrario de él, eran de su mismo medio de la cultura, pero muy creyentes. Uno de estos era Chesterton. Chesterton había tenido la ayuda de una esposa anglicana para convertirse a Cristo. Y era un creyente fervoroso, terminó siendo católico, pero esa es otra historia. El asunto es que los textos de Chesterton empezaban a picotearle la cabeza a C.S. Lewis, Luego se le convierte en dos amigos muy íntimos, de su círculo íntimo. Y luego, sobre todas las cosas, estaba su amigo Tolkien. A ese también lo conocemos, ¿no? Tolkien es el de... Sí, era ese. Y Tolkien era un gran amigo de C.S. Lewis. Y durante todos esos años habían tenido charlas de amistad muy profundas, debates muy profundos acerca de la fe en Jesús. Tolkien también era un gran creyente. C.S. Lewis cuenta en su historia de conversión que llegó el punto en que él se decía a sí mismo para adentro: no puedo ser creyente, no puedo ser creyente, soy ateo, ¿no? Insistiéndose a sí mismo de que esto no le podía estar pasando. Hasta que, después de muchos años, esto que les cuento ha llevado muchos años, una noche en la casa de Tolkien se la pasan otra vez discutiendo después de una cena, discutiendo en el buen sentido, eran amigos, se amaban, acerca de la fe en Jesús. Y no pasó nada esa noche, solamente se fue a la madrugada y cuenta él que dos días después, en un día de septiembre de 1933, se sube a un colectivo a dar una vuelta con su hermano. Y simplemente, durante el recorrido del colectivo, en su corazón, dijo: ya no te voy a resistir más. Se bajó de ese colectivo como creyente. La historia de C.S. Lewis, después de esto, ha sido muy importante como hombre de Dios. Alguno. Cuando vayas a googlearlo y leas algunos textos, dicen que, algunos artículos dicen que hasta se lo reconoce como uno de los 10 hombres de la fe más importante del siglo XX. Bueno, yo no sé si el propio C.S. Lewis se hubiera puesto en ese lugar, pero sí es cierto que se lo llamó luego el apóstol de los escépticos, porque retorna a su círculo a dar testimonio de su fe. Esa es la historia de conversión que les traigo esta mañana. C.S. Lewis y su amigo Tolkien. Yo creo que lo primero que tenemos que reconocer acá, pensando sobre todo en la palabra del texto de hoy, que por otro lado, en la elección de ese texto estuvo muy presente Diana, yo creo que tenemos que hablar de las corazas. Tenemos que hablar de las corazas. Los que han sufrido mucho en la vida suelen usar luego corazas muy impenetrables. No sé si alguno por aquí estará llevando alguna coraza, porque por otro lado son de muy distinto tipo, color, pinches, alambres de púa, etc. Pero solemos usar corazas. Y bueno, ya no tanto como antes, en estas épocas de posmodernidad, no tanto. Pero la verdad es que los sectores medios, los sectores altos, sobre todo de esos sectores que están vinculados al mundo de lo intelectual, al mundo de lo académico, para ellos muchas veces el conocimiento intelectual les puede funcionar como una muy buena coraza, con la cual, sobre todo, intentan protegerse de falsas esperanzas. Sobre todo de eso. Y resulta que el Señor Jesús transforma vidas de verdad. y puede atravesar corazas que nosotros no podemos, nada más que hablando con susurros al corazón. Nosotros tenemos ese Dios. Nosotros no tenemos ese poder. Seguramente que no tenemos ese poder. Pero Él sí. Nosotros tenemos un Dios que, sobre todas las cosas, atravesó tus corazas. No sé de qué manera, si hablando con susurros o con coscorrones, pero la verdad es que estás acá porque atravesó las tuyas. Nosotros tenemos un Dios que es capaz de hacer esto, que es capaz de atravesar por lugares impenetrables en el alma humana. Y la única estrategia es la estrategia del amor. Se amaban. Había un amor y un respeto de amistad entre Tolkien y C.S. Lewis que hacía posible toda diferencia y toda disputa en esa altura intelectual, en esa circunstancia intelectual. Se amaban. Son estrategias del amor. Tenemos que usarlas. Porque para eso estamos. Tenemos que ir a buscar estrategias de amor para atravesar corazas como lo hace el Señor Jesús. Porque, como dice Pablo, el conocimiento envanece, pero el amor. No, el amor edifica. ¿Eh? 1 Corintios 8. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Lo más importante es cómo sigue. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debería saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido de Él. Es conocido de Él. Fíjense acerca del conocimiento o la carga informativa. El punto no es que yo conozco muchas cosas. El punto es que cuando me acerco a Dios por un camino de amor, descubro que Él es quien me conoce a mí. No se trata de lo mucho, lo poco que yo conozco. Se trata de descubrir un Dios que me conoce y que me conoce más de lo que yo mismo me conozco. Y esto San Pablo se lo está diciendo a gente que se la creía, ¿no? Y que usaba el conocimiento, ¿no?, para aspirar poder. Y esto es San Pablo. Si alguno cree que sabe mucho, no sabe nada, ¿no le suena algo? ¿Le suena? ¿No? ¿Solo sé? Pero ese es de Sócrates. Ese es Sócrates, no está en la Biblia, ¿no? Ese es Sócrates. Pero lo que sí es cierto, es que hay algo, un tufillo socrático ahí, porque incluso en la conducta rabínica, ¿no?, en las estrategias rabínicas, es más importante la pregunta que la respuesta. Se responde a preguntas con otras preguntas. Pero esto sí que habían olvidado el grupo de fariseos que estaba ese día del milagro de Jesús. Ese grupo, ¿no?, sí creía sabérselas todas, las respuestas. Entonces se había olvidado de responder con preguntas. Cuando ves lo que hace Jesús, Jesús simplemente, no solamente les responde, sino que en el modo de responderles, les está recordando la estrategia, porque les responde con preguntas. Son preguntas, ¿no? Digo esto a propósito de cómo movernos con el conocimiento intelectual y con los sectores intelectuales y los sectores de la cultura. Cuando queremos evangelizar y dar a conocer a Jesús, no siempre el conocimiento envanece. Si te metes ahí adentro y conoces a personas que realmente están allá arriba, que están realmente allá arriba, muchos de ellos son muy humildes. porque han aprendido a hacer la de Sócrates. Han avanzado tanto que se han dado cuenta que saben demasiado poco. Entonces, si son honestos con ellos mismos, empiezan a tener un perfil de mucha modestia. De mucha modestia, ¿no? Entonces, evangelizar en estos sectores se da una paradoja, porque evangelizar en estos sectores, la estrategia del amor es también respetar su esfuerzo intelectual, respetar a dónde están parados, respetar su pensamiento crítico. Esto es lo que ves en la historia de Tolkien y de Lewis. Esto es lo que ves. Pero las corazas dan miedo. Yo suelo estacionar el auto acá por Conesa, en esta primera cuadra de Conesa. Acá, en esta primera cuadra de Conesa. Y enfrente, en esta primera cuadra enfrente, hay un edificio grande de departamentos. Lo conocen, ¿no? Ese, el edificio grande con ladrillito en la fachada. Y en el centro de la fachada tiene... ¿Vieron esos balcones en punta? ¿Vieron los balcones en punta? Salen en punta, ¿sí? No sé, yo siempre paso por ahí y digo, me van a pinchar. Esto me va a pinchar, ¿no? Pero hay veces que las corazas funcionan también por amedrantamiento, generan miedo, ¿no? Y vos ves una persona así con una coraza y decís, no, este no, a este no tengo cómo, me va a pinchar, ¿no? Pero nunca me pincharon los balcones. Y la verdad, hay muchas corazas que parecen de titanio, pero cuando te acercás, viste, y las tocas un poquito, son de cingería. Y sí, con lo que está hecho el caño de tu calefón, son de cingería. Y nada más un gesto de amor. Una palabra auténtica que pronuncie el nombre de Jesús en sus vidas. Desvía la historia hacia Jesús. El segundo punto que quisiera rescatar acerca de los modos de Jesús, de los modos, es esto cuando dice la palabra, es una frase que se repite en el Evangelio de Mateo y se repite en Lucas. Al ver Jesús la fe de ellos. Al ver Jesús la fe de ellos. Cuando vamos a servir a Dios, tenemos que acordarnos de esto. El reino de Dios empieza con cositas muy pequeñas. Esa la sabés, ¿no? El reino de los cielos es como... Empieza con cosas pequeñas. Pero el Señor ve esto. Al ver Jesús, la fe de ellos. En zonas de profundidad espiritual, los escalímetros distorsionan. No importa lo mucho o lo poco, lo que importa es la fe con la cual estás haciendo lo que estás haciendo por amor a Dios para atravesar esas corazas. Es decir, se empieza con muy poco. No tengamos miedo a las corazas y además confianza plena en un Dios que sabe ver, sabe hacer su obra más allá de nosotros y sabe ver. Confianza plena en un Dios que va a obrar transformación y plenitud de vida en aquellos que no la tienen. Confianza plena en Él. No en las cosas que nosotros podamos hacer más o menos. la fe auténtica que descansa en un Dios de poder y de amor. Y ahora, otra vez opera acá este asunto del conocimiento y del saber acerca de Dios. Porque esta frase de aquí, al ver Jesús, la fe de ellos, puede ser interpretada de una manera muy escandalosa. He escuchado, qué sé yo, en las radios, en la televisión, por aquí y por allá, pésimas interpretaciones de un versículo de Job y oraciones que empiezan así: yo determino en el nombre de Jesús que hoy estará sano. Yo determino en el nombre de Jesús que hoy te vas a poner de pie, que mañana se te van a acabar los problemas económicos. El yo determino. El yo determino. No es la manera, ¿no?, de leer la actitud de Jesús, al ver Jesús, la fe de ellos. La fe es otra cosa. No es poner a Dios como entre la espada y la pared y pretender decirle: mirá, yo determino, así que hacelo. Esto es completamente opuesto a la fe de ellos que llevaron a ese paralítico. Completamente diferente. No se trata de esto. No se trata. Yo me acordé de una historia que se las cuento porque está muy lejos en tiempo y espacio de acá. En algún remoto lugar de la provincia de Buenos Aires se juntan algunos líderes, pastores, porque había fallecido un hermano muy querido. Y en el momento del velorio piden que todo el mundo saliera del lugar antes de cerrar el cajón. Y se pusieron de acuerdo, dijeron: si tenemos fe, resucita. Le estoy contando una historia que fue verdad, que me la contó un protagonista de ahí. Se pusieron en ronda en torno al cajón y empezaron a orar. Claro que esto quedó entre ellos cuando salieron del velorio. Quedó entre ellos. Pero la peor conclusión a la que pudieron haber llegado esos hermanos queridos es: nos faltó la fe. No es que te faltó un poco la fe, es que no entendiste nada. Nosotros podemos orar con fe, dice el Señor, y el árbol se va a plantar en el mar. Sí. Pero nunca desde un lugar de determinación sobre Dios. La confianza en Dios es confianza plena y absoluta en el obrar de Dios, cuando la veamos y aún cuando no la veamos. Amén. Sí, Señor. Sí, Señor. Así es. Estoy seguro que esos triángulos solamente meten miedo. No nos van a pinchar. Estoy seguro. No tengamos miedo de las corazas. Dejemos que Dios atraviese. Dejemos que Dios hable con susurros al corazón cuando nosotros hagamos cosas simples, con estrategias de amor. Dejémoslo obrar a Él. Vamos a confiar en Él. Y vamos a servir a Dios. Te damos gracias, querido Dios, porque a ninguno de nosotros nos has forzado a estar hoy junto a vos, sino que por el contrario nos has ganado con tu amor. ¿Supiste cómo hacerlo, Señor? supiste cómo hablarnos y supiste cómo hacer. Las cosas que realmente necesitábamos para poder abrirnos a tu presencia en nuestras vidas y a la plenitud que hay en Cristo Jesús. Señor, llenanos de tu Espíritu. Señor, queremos movernos sin temor. Queremos movernos también con confianza en lo que vos sabés hacer, transformar vidas para tu gloria. Señor, hacenos una iglesia, hacenos una comunidad sin temor para pronunciar tu nombre, para acercarnos, sin temor, Señor, para llevar tu presencia, confiados, Padre, confiados, solo en vos, en tu poder, en tu soberanía, que desplegás en todas las cosas. En el nombre de Jesús. Amén.